Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días o muy buenas noches según el horario en el que tú nos escuches. Saludos de Julián Martínez contigo desde este momento y durante las tres próximas horas para acompañarte en una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar de los mejores sonidos del rock a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de cdmusicradio.com y de rockinvierzo.com. Te traemos como siempre un programa cargadito de novedades, un montón de estrenos, nuevos temitas que se van publicando como esto con lo que empezamos y que se llama Born Indicator. Son Aversion Crowd. Así empezamos. Hemos empezado brutotes, con los Aversion Crowd. Bueno, para ir despertando a todo el mundo, que ya está aquí el Con Fuerza Heavy. Esto que suena es lo nuevo de Magnus Carlson, Free Fall. Nueva canción, nuevo tema para su último trabajo. We'll be right back. Magnus Carlson, Free Fall. Dreams are scarce, ahí estaba sonando. Más cositas en el arranque del Con Fuerza Heavy. Se llama Dennis DeYoung. Y esto se titula To the Good Old Days. It's so hard to say goodbye, so I promise not to cry. But any tears that might be shed are only tears of joy. And I thank my lucky stars that we've come so very far, rising up against the odds to where we are today. And though there may be sadness, let's all raise a glass. Cheers to us and all that's past. To the good old days when the world was new, when we still believed dreams could come true. To the good old days and to all our friends, may the memories several ways, wishing somehow we could stay safe again, so safe again, in all our innocence, when we all would sing along as they played our favorite song, dreaming of tomorrows that seem so limitless. So as we come together, let's make this moment. Estaba sonando. Hemos empezado brutotes con los Aversion Crown. Relajábamos ahora con Dennis DeYoung. Entre medias sonaba Magnus Carlson. Es el momento para escuchar a una banda granaína que suena de maravilla y que se llaman Escóbula. Vamos a escucharles. Escóbula sonando en el Con Fuerza Heavy. Y lo hacen con esta canción. Se llama Que me parta un rayo. Yeah. Pues este es uno de los temas que recoge Dejando Huellas, ese nuevo trabajo de los granaínos Escóbula. Es el segundo, si no me equivoco. Bueno, nos lo va a corroborar José, el batería de la banda, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el segundo disco, ¿no?, de Escóbula. Sí, oficialmente sí es el segundo disco. Hay cosas de maqueta y tal, pero oficialmente sí es el segundo disco del grupo. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué notas tú que ha evolucionado? Es verdad que ha habido cambio en la formación y eso, lógicamente, yo creo que lo ha cambiado casi todo. Pero a nivel musical, por ejemplo, desde aquel primer disco hasta Dejando Huellas, ¿qué notas que hay diferente? Hombre, básicamente que lo hemos profesionalizado más a la hora de configurar este disco, que le teníamos muchas ganas de sacarlo al mercado. Y pues ya te digo, básicamente eso, que los años también nos han hecho eso, nos han hecho aprender con respecto al anterior. El otro fue un poco forzado y este lo hemos tomado con bastante tiempo, han sido bastantes años de querer componer y querer sacarlo a la venta. Básicamente eso. ¿Ha tardado mucho en crearse el disco, en estar las canciones? Sí, desde que se empezaron los primeros bocetos de los primeros temas de este nuevo disco, pues han llegado a pasar 3 años prácticamente para llegar hasta aquí. Es complicado lo de mantener una banda de rock cuando uno además tiene que atender a otras mil cosas, a la familia, a los trabajos, luego acudir a los ensayos, toda la labor de promoción, de hacernos llegar a los medios la música, el tocar, el buscar conciertos, en fin, que hay mil cosas que muchas veces el que escucha un disco en su casa o a través de las distintas plataformas digitales que hay ahora, muchas veces no se valora, ¿no? Pues sí, no se valora. Además que esto nos está pillando ya cercano a la cincuentena, ya te digo, siempre con mucha ilusión por la música, y claro, hay que atender muchas cosas de la vida personal, nuestro trabajo, y cada uno, bueno, la familia, ya te digo. Pero bueno, siempre se saca un tiempo para esto, porque nos gusta tanto claro, a los que estamos metidos en este rollo, pues que bueno, que todo se olvida un poco cuando estamos metidos en esto, ¿no? Y ya te digo, pues sí, es que vamos, son tantas cosas de que nos pasa el día, pues ya esto, que al final pues uno quiere llegar y componer, sentarse a tocar. Mil cosas, ¿no? Mil cosas. ¿Qué te puedo contar, no? Has dicho que te pilla a ti, por ejemplo, cerca de la cincuentena, pero a ilusión no os gana nadie. Yo comprobado que chavales de 18 años no os ganan a ilusión. No, ya te digo, yo siempre se lo he comentado a mucha gente, ¿no? Que esto me está viniendo a mí, pues vamos. Tengo yo más ganas que cuando tenía 20 años. Ya llevo yo aporreando mis tambores maravillosos. Ya tú, que era un crío con 14 o 15 años, ¿no? Hasta incluso antes, ya tú, esto es lo típico de los tambores de detergente que cada uno tenía y se inventaba su batería, ¿no? Aquellos discos tan maravillosos de los 80, ¿no? Del heavy que nos vino siendo unos niños, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a ver los vídeos que sacaban en la tele, o cuando en casa de un amigo tenía un reproductor de vídeo y veía algún concierto, pues decía, esto es lo que quiero yo hacer, ¿no? Y ya te digo, pues yo la ilusión, yo y de mis compañeros, pues la tenemos más viva que nunca, ¿no? Es verdad que vais ya para casi 15 años, como pues banda. Sí, bueno, yo he estado interrumpidamente, no he estado continuamente con ellos, ¿no? Pero que sí, que llevamos ya bastantes años, batallando ya como Escóbula. Trabajando. Y el camino es súper complicado, ¿qué te voy a contar, ¿no? Es muy, muy complicado, es verdad. De repente os quedáis en trío y como decía yo antes, el hecho de que haya un cambio en la formación, creo que también ha cambiado todo, ¿no? Pues sí, además, y lo tenemos más claro, ¿no? Y sobre todo buscar la base de lo que es el rock and roll, ¿no? De toda la vida, ¿no? Las grandes bandas con 3 músicos, ¿no? Bajo batería, a la simplicidad, ¿no? Nos vamos a la simplicidad del rock and roll, ¿no? y del punk, ¿no? Que tres músicos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya te digo, y bueno, y no hemos compenetrado muy bien, ya nos conocíamos de estar más gente en la banda, pero con tres le echamos valor al asunto y para adelante y nos está yendo bastante bien, vamos. Desde luego que sí. Lo que ha sido todo el proceso de grabación lo habéis hecho ahí en Granada, ¿no? Sí, todo en Granada, sí. En los estudios PI de que está en el centro de Granada y un gran amigo nuestro que también lleva aparte de ese estudio es el local de ensayo. Pues allí hemos grabado el disco, nuestro amigo Dani Ruiz. Y nada, y todo fue un proceso muy trabajado, ¿no? Muy trabajado antes de entrarnos a meter ya a grabar, ¿no? Pero que todo después fue bastante rápido y bastante intenso, ¿no? Para que después llegue y hemos hecho un disco cortico, pero bueno, que yo creo que está bastante trabajado, ¿no? Está de cara al oyente, vamos, la mayoría de la gente que nos ha escuchado le ha gustado bastante, yo sí. Efectivamente, yo tengo que reconocer que en el momento en que Escóbula me mandaron el disco, cuando lo escuché dije, Escóbula tienen que pasar por aquí, por el Conforza Heavy, tenemos que hablar con ellos. Has nombrado a Dani, que se ha encargado de la producción y bueno, pues además también colabora en el disco, y no solo él, ¿hay alguna colaboración más? Sí, de nuestro amigo Juan Carlos Santisteban, que aparte... Javi Polo, el guitarrista de Escóbula, entre los dos me metieron un embolado y hacemos tributo a Iron Maiden de aquí también en Granada, ¿no? Para que la gente también lo sepa, ¿no? Claro. Ya te digo, y colabora en un tema, en Naufragio, colabora Juan Carlos Santisteban, y va, pues muy bien, muy bien. Y ahora mismo imagino que bueno, os ha pillado todo esto, como al resto del mundo entero, del coronavirus, que lo ha roto todo, ¿no? Que ha partido pues lo bonito que tenía ahora también de empezar a presentar el disco en todas partes y tocar mucho, que además llegaban fechas para eso, para presentarlo, y como digo, esto lo ha partido todo. Pues sí, vamos, especialmente, ya te digo, yo que vivo en un humilde piso, aquí en Granada, y pues no tengo por dónde tocar, ¿no? Hombre, hago mis cosillas, ¿no? Con mis cosas, mis baquetas y tal, pero que no tengo instrumentos para poder tocar. Claro. Y ya te digo, y vamos, muy enrabietado, porque tengo unas ganas de ponerme a tocar, de ponerme a ensayar, de subirme a un escenario, que es mi vida es lo que siempre he querido desde niño. Y nada, y esto nos ha cortado todo tristemente, ¿no? Pero bueno, que volveremos con más fuerza seguramente, vamos. Eso te iba a decir, que esto, en definitiva, para lo que nos tiene que servir a todos es para cuando volvamos, cuando podamos volver a estar todos ahí en los conciertos y disfrutando de la música, hacerlo con el doble de ganas. Pues sí, y que la gente venga a todos los bolos, vamos. Y que nos vayamos a todos los bolos, a todos los conciertos, por favor, que todo el mundo vaya, ¿no? Claro que sí. Y que tengamos la normalidad lo antes posible. Vivís en una tierra preciosa, vivís en Granada, que es una tierra maravillosa. A nivel de conciertos, ya habéis hecho las primeras presentaciones. Sé que habéis estado pues ahí mismo en Granada, que también habéis estado en Jaén. La intención, como decíamos, una vez que se pueda, es tocar mucho, pero no solo por Andalucía, ¿no? Incluso, pues, llegar a coger la furgoneta y a donde sea. A donde sea, donde nos llame, allí estaremos. Ya te digo, y además teníamos un concierto pendiente con unos amigos nuestros, tenemos un festival que nos habíamos montado y vinieron las circunstancias estas, pues nada, pues nos hemos quedado a dos velas. Y sí, pues tenemos la gana a tope de poder presentar el disco, pues donde nos llame, y si podemos en toda España, pues en toda España. Efectivamente. Vamos, si podemos pasar la frontera de España, tampoco hay ningún problema. Exacto, tampoco hay ningún inconveniente, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por acompañarnos esta noche en el Conforza Heavy. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Enhorabuena por este lanzamiento, que insisto, ha venido con la mala pata de pillar una pandemia, que esto, pues bueno, la verdad es que no suele ocurrir. Tristemente. No suele ocurrir cuando uno saca un disco, pero bueno, el disco está para escucharlo, por cierto, en las plataformas digitales, en Spotify, sí, y todo, sí, esto. Todas. Y lo podéis escuchar y preparaos para cuando arranque la racha de conciertos, que seguro que traerá muchos. José, muchas gracias. Pues sí, pues a vosotros y a todos los oyentes por estar ahí y apoyar el heavy metal, el rock and roll, el punk, todo, la buena música en general. La buena música, claro que sí. Un abrazo, José, muchas gracias. A vosotros siempre. Vamos a escuchar otro de los temas de Skóbula, este que abre el disco y que se llama 100 huesos rotos. Gente que lucha, gente que se le ocurra cada día, que cuesta mucho sacar un disco y lo hacen con toda la ilusión del mundo. Gente muy grande que merece mucho la pena. Skóbula desde Granada, ahí estaban con 100 huesos rotos, otro de los temas de ese nuevo disco que acaban de publicar y que lleva por título Dejando Huellas. Esta noche teníamos a José, al batería de la banda, con nosotros. Bueno, vamos a seguir. Lo hacemos con Sabaton. Gas, the ultimate weapon of cruelty. grabado en directo, el ataque de los hombres muertos, así se llama esto, en directo, Sabaton. Out of the poisonous cloud came an army of men who should already have been dead. Puedo evitar, me gustan mucho los Sabaton. Ahí estaban en directo. El ataque de los hombres muertos. Y los Ocean Hills que anticipan lo que va a ser su nuevo trabajo con canciones como A Separate Peace. Let me see. Well, there's no love left in your mother and me. it happens all the time. These goddamn kids cross a needle in line. What happened, I can't understand. He left so early, he was such a young man. Oh well, now he's gone. Are you coming home for the holidays? Están Ocean Hills, ya sabes, anticipando nuevo disco. Más cositas. Mira, tengo que contarte que los franceses Sidewinder han versionado uno de sus temas llamado Rebellion. Lo han renombrado como Rebelión en Confinamiento. O lo que es lo mismo, en francés, Rebellion en Confinement. Y lo hacen juntando todo lo que han experimentado durante este confinamiento, que también los franceses obviamente están padeciendo. La canción original habla de la Revolución Francesa. El estar atascados en casa, a ellos, dicen, les ha dado la sensación de estar un poco en la cárcel y de que querían romper las reglas. Bien, pues su idea principal ha sido poner toda su ira contra la COVID-19 en esta versión. Aparte, en la época en la que está basada la canción original, en 1789, Francia sufrió la enfermedad de la peste. Y lo que estamos experimentando nos recuerda, pues eso, que solo somos seres humanos, dicen, y que de todas formas, y aún con nuestra tecnología, un virus desconocido aún puede eliminarnos a todos, dicen. Hay un videoclip que han publicado en estos días y la canción que suena así, Rebellion en Confinement, ahí están los franceses Sidewinder. We'll be right back. estaba creada la canción, como te decía, está creada para hablar de la Revolución Francesa, pero ahora han hecho nueva versión, confinamiento. Pues ahí estaban sonando más cositas. Se llaman Oxidize y esto lo recoge Dark Confessions. Nuevo álbum que están presentando en estos días y que suena de maravilla como Bleeding Heart. Es con Fuerza Heavy, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com. Y estos que suenan son Echo. Acaban de lanzar su nuevo trabajo, un álbum que han llamado Desbocados. Es la continuación de Las Leyes de su Jauría. Y vaya, qué bien lo han hecho. 10 temas imprescindibles en tu discografía, ¿eh? Echo, Despertar. nada va por ti. Que bailes con la luna, que aún esté calor, que la fiera persista y que no quede más dolor. La fiera ya no duerme. Los Eco con nuevo disco, sí señor, ahí estaban sonando esta noche también aquí en el Confuerza Heavy. Más se remezcló y se remasterizó en el pasado 2019 un disco llamado Surrealismo. Son los de Marras, de esa remezcla nueva, escuchamos Futuro. Mi papá está en huelga de hambre porque un día se quedó sin trabajo y sin dinero. Y a mi casa nos llegó una carta con palabras que no entiendo. Mi mamá ya no va al supermercado, ahora mira la nevera mientras se aprieta los dientes y me abraza entre sus brazos susurrándome al oído: hoy tampoco desayunamos. Mis papás han cambiado, son los mismos, lloran cuando no les miro, sus besos saben a pena y hablan cosas de mayores por la noche. Mezclado y remasterizado. Ahí estaba Futuro, la música de los de Marras. Sonaba esta noche en el Confuerza Heavy. El nuevo disco de los Atonos se llama El Camino. Lo han publicado en el pasado mes de abril. Le hago caso a la llama EA y está incluida en El Camino, el nuevo disco que han publicado a tono. Los cántabros están de vuelta después de 3 añitos desde que publicaron Introspección y de estos 3 años de lo que ha ocurrido y de la publicación de este nuevo álbum. Vamos a hablar con Óscar Viaña, que nos está escuchando. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Julián, y bueno, a todos los oyentes. Es un placer volver a charlar contigo. Me ha ocurrido una cosa ciertamente curiosa. Me ocurrió que bueno, pues... Yo tengo que reconocer que no sabía que a tono publicaban disco nuevo y de repente, justo un día, estuve escuchando hace poquito el nuevo disco, perdón, el anterior disco, Introspección, y qué casualidad que al día siguiente me llega un mensaje de Elena, la saxofonista de la banda, para decirme: Julián, publicamos disco nuevo, aquí te lo envío. Oye, que fue una casualidad, ¿eh? Entre tantas bandas que hay, justamente yo había escuchado el disco de a tono esa misma tarde anterior. Ha ocurrido algo también extraño con el disco, ¿no? Vosotros lo tenéis todo preparado, llegáis al estudio, lo grabáis, lo tenéis todo ya a punto y de repente llega el COVID-19. Sí, la verdad es que lo llevábamos bastante en secreto, como quien dice, o no en secreto, sino que no habíamos publicado nada, ni habíamos dicho nada. Habíamos acabado los conciertos de Introspección y nos pusimos a preparar los temas que vinieron muy rápido y nada. Ahí en febrero estuvimos grabando en Pamplona y con la idea de estar en mayo todavía haciendo cositas para a lo mejor algún videoclip o alguna cosa así para complementarlo. Y nos pilló todo esto, claro, como nos ha pillado a todos y nos tuvimos que adaptar un poquito. Y antes de tener soporte físico, pues decidimos sacarlo por internet, que teníamos el máster que nos echaba humo en casa ya. Eso te iba a decir, ¿no llega ese momento en el que ya tenéis la duda de decir: ¿y si nos esperamos un poco a ver si escampa, claro, a ver si pasa esto? Claro, eso es, estábamos todos los días con el teléfono pegados ahí haciendo videollamadas, ¿no?, como reuniones con el grupo, para ver qué hacíamos, porque claro, todos los planes que teníamos a priori, pues lógicamente les tuvimos que echar para atrás, adaptarnos un poquillo a las circunstancias y mira, ya que estábamos en esta situación y ya estábamos todos confinados en casa, pues por lo menos sacar el material auditivo para que la gente lo pudiera escuchar y oye, hacer por lo menos algo más entretenida la cuarentena, ¿no?, el confinamiento. Es verdad, y lo habéis conseguido. Lo cierto es que, como tú dices, esto os quemaba ya en las manos. Lo tenéis todo grabado, además se ha hecho una grabación extraordinaria porque habéis repetido con Javi San Martín. Y como dices, esto ya echa humo ahí y yo supongo que estabais diciendo: mira, esto hay que compartirlo sí o sí. Claro, al final para nosotros se lo estaba haciendo viejo, como quien dice, ¿no? Porque lo estábamos escuchando 2 o 3 veces diarias en bucle, como quien dice, aquí en casa y sí teníamos ganas de enseñárselo a la gente, ¿no? A nuestra gente también, a los que estaban esperando una grabación nueva o material nuevo desde hace 3 años, ¿no?, de Introspección y bueno, para todo el mundo. Habéis repetido en Los Sonido 21 con Javi. Hombre, cuando uno repite es porque ha quedado muy satisfecho con el trabajo realizado. Y es que además Javi San Martín es un... bueno, pues eso, sí. que está claro que es sinónimo de calidad. Sí, sí, al final, no sé, a lo mejor para nosotros nos resulta bastante más difícil encontrar los matices o los sonidos adecuados para todo esto. Bueno, con los cambios que hacemos a veces... No sé, a lo mejor sí en lo musical, pero en el sonido que necesitamos que nos echen una mano. Y aquí qué mejor que Javi San Martín, ¿no? Ya con Introspección fue todo increíble y decidimos repetir. Y ahí está el resultado, que para nosotros, oye, pues estamos muy contentos con el sonido y nos ha pillado ahí el punto a la garra. Es verdad que lo ha conseguido. Para aquellos que ya conocían a tono desde Introspección, por ejemplo, ¿qué van a encontrar nuevo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué diferencias hay, si es que las hay? Sí, bueno, quizá todo ha sido diferente, el proceso de composición y a la hora de darlo con la banda y todo, realmente porque no tenemos un modus operandi. Ay, espero, voy a bajar un poquito el volumen. A ver, ahora mejor. Como no tenemos un modus operandi, pues al final vamos improvisando un poquito a la hora de dar los temas y de encontrar nuevos sonidos o nuevas temáticas en función de lo que nos va apeteciendo, ¿no?, en cada temporada o en cada momento. Y las letras han ido un poquitín más orientadas, yo que sé, a un punto de la vida, ¿no?, a una parada en el camino, si quieres, obligada, para mirar a los lados, un poquitín detrás, un poquitín delante y mirar a ver cuáles son los planes, ¿no? Para este futuro tan incierto que a veces se nos presenta. Este futuro, efectivamente, que nos deja cosas tan extrañas a veces, como esta que estamos viviendo. Son 13 temas, ¿no? No os ha salido un disco corto, pero claro, es que es verdad que con 3 años había mucho que contar. Claro, sí, nosotros siempre hemos optado por esperar más tiempo en hacer las grabaciones y lanzar ahí bastante material, ¿no? Ya en introspección eran 13 temas también, aunque era un poquito más corto el disco. Este es un disco de una hora casi, que sí, somos conscientes de que es un disco largo, sobre todo para estos tiempos, ¿no? De que todo es tan de usar y tirar, y que si un vídeo tiene más de 20 segundos nos cuesta casi que darle al play. Es verdad. Pero bueno, hemos tirado un poquito ya lo antiguo, teníamos cositas que decir y no había nada que quitar dentro de lo que decidimos meter de introspección. O sea, perdón, al camino. Es verdad que vivimos un poco en el mundo del meme, de si pasa, como tú dices, de 20 segundos, ya parece como que da pereza, ¿no? Sí, yo creo que al final hay tanto, ¿no? Tanta oferta y tanto bueno, tanto malo, tanto que aporta, tanto que bueno, banal, pero al final tanto que es muy difícil competir en un mercado de vídeos, de sketch, de cómo se llama esto, de GIFs. Sí. Y al final, bueno, tirando un poco por lo clásico, y sí que es un disco que yo creo que se puede disfrutar para poner en el coche o para ir a un concierto, por supuesto, y estar ahí con nosotros, pero también se puede poner a lo mejor para reflexionar y para escucharlo con los ojos cerrados, no sé, por lo menos nos gusta pensarlo así, ¿no? Es verdad que yo soy muy de Atono, yo lo reconozco, que es una banda que a mí siempre me ha gustado mucho. Hace un ratito le estaba comentando a una amiga, le decía, me encanta este nuevo disco de Atono. En ese sentido también, bueno, lleváis 13 años juntos, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos un porrón, sobre todo José, guitarra, Simón, batería y yo, llevamos pues eso, 13 años tocando. Sí, llevamos 10 con introspección, después con Elena llevará ya 6 años, o cerca de los 6 años vamos a hacer, y con Parris que ya vamos para 4 o 5, o sea que al final llevamos bastantes años ahí dándole. Luchando. Oye, ¿y la forma de componer ha cambiado con respecto a introspección, por ejemplo? ¿La forma de crear las canciones ha sido diferente o el trabajo se ha hecho de manera similar? Bueno, al final diferente casi es de canción a canción. Pero sí que a lo mejor yo aquí en casa me he encerrado bastante más y me he parado a darle vuelta a las letras una y otra vez, ¿no? A meterlas ahí en la trituradora hasta que han salido estas letras del camino, ¿no? Que muchas veces está en el error en darle demasiadas vueltas, ¿no? Pero ha sido un poco el medio superandis que hemos seguido aquí. Machacarlo mucho y después en el local de ensayo darle vueltas y encontrar los arreglos ahí entre todos que mejor le venían y para adelante. Tenéis unas cuantas señas de identidad muy claras, una es tu voz, obviamente, las letras, el saxo, por ejemplo, que tampoco todas las bandas de rock obviamente lo tienen. Señas muy peculiares, muy vuestras, que os han generado un sonido también muy personal. Sí, bueno, quizá a la hora de aportar la música entre todos y ver todos los instrumentos de la misma manera, ¿no? No es que uno haga los solos, ni que el otro tenga que tener aquí todo el rato un redoble, sino más trabajar para los temas, pues cada vez que se afronta un tema, se afronta de una manera diferente, ¿no? Hay temas que van sin un solo de guitarra detrás adelante, otros que a lo mejor tienen menos presencia de saxo, otros menos de voz, y al final, no sé, que cada uno le dé su gustillo y que cada tema pueda cojear más de un estilo, de otro, o de un aire, o depende de lo que tengas que decir, ¿no? Porque si lo que tienes que decir es alegre, pues es mejor utilizar cierto tipo de sintonías o de melodías, o lo vemos así, ¿no? Para que el mensaje sea más claro y todo llegue mejor. Las letras te vuelves a encargar tú y bueno, pues muy, muy marca de la casa, muy Oscar las canciones. Bueno, supongo que al final es inevitable, ¿no? Porque ya cuando tienes los trabajos anteriores, tienes ahí una marca de referencia que no para que te sirva de guía, ¿no? Ni para que te marque ningún camino rígido que tengas que seguir, pero sí que al final, pues yo siempre digo que es una especie de listón, ¿no? Y lo que tienes que hacer es volverle a dar una vuelta de tuerca y mirar a ver si puedes dar algo más, para no dar dos veces lo mismo, por lo menos. En los Sonido 21 estuvisteis 20 días, ¿no? De trabajo en el disco. Sí, 20 días estuvimos, que parece que no, pero 20 días son muchos, porque al final son 20 días concentrados, 20 días ahí estando a tope y fue un desgaste ahí. Bueno, fueron 18 días de grabación, y 17, y 3 días que tuvo el de mezclas, más otro que tuvo después. Realmente fueron 21, pero bueno, 20 días estuvimos ahí en Pamplona. Uh-huh. Y pues la verdad es que ha merecido mucho la pena, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno cuenta con el equipo mejor, con los mejores, claro, pues al final las cosas siempre salen bien y los partidos se ganan, ¿no? Sí, bueno, al final es tirar a seguro un poco lo que decíamos de ir a Sonido 21. Mira qué estudio, mira qué calidad humana, vaya, Javi San Martín, tanto en lo profesional como en lo personal. Y muy cómodo, allí, la verdad. Encima nos hicimos amigos de unos de un bar de allí también, y bueno, de todo. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno, hacerse amigo de uno de un bar. Hombre, eso, donde vayamos triunfamos, somos como la San Miguel. Exacto. Hay algo que obviamente pues tiene que quedar aplazado, y es la presentación en directo del Camino. Es verdad que, como decíamos, había muchas ganas de que la gente lo pudiera escuchar, pero yo imagino que las ganas que tenéis que tener vosotros de tocarlo, de tocar estas canciones en directo, tienen que ser muy, muy grandes. Sí, la verdad es que nos embarga la incertidumbre ahora mismo en lo que se refiere al futuro, pero sí que tenemos muchísimas ganas. Hemos estado ensayando ya esta semana con la primera fase, hemos podido quedar para ensayar y vamos, ya solo para ensayar nos poníamos nerviosos. Yo llevaba todo el día dando vueltas, pensando en el ensayo y vaya, ya te digo que muchas ganas de encontrarnos con la gente y de tocar esto en directo. Y las viejas, las de introspección y las de morir matando, que las vamos a hacer algún cambio alguna, a lo mejor. Y las presentaciones y, bueno, todas estas cosas que nos gusta mimar un poquito también. No sabemos cuándo será, porque obviamente pues esto es como es y lo mismo puede ser para agosto que puede ser para octubre. Pero, en fin, al final llegará y llegarán esas presentaciones. La intención es tocar mucho, ¿no? Es coger la furgoneta y de Cantabria a todas partes. Sí, bueno, la verdad es que es lo primero que dices es que no sabemos cuándo va a llegar. Nosotros hablamos de, nos hacemos un baremo y hablamos de algún mes, pero tampoco queremos decir nada, porque claro, entendemos la situación y tiene que desahogar un poco ahora todo esto. Tienen que tocar mucha gente antes de que nosotros, no digamos, estamos en una hipotética cola, por lo menos moralmente, no, para no avasallar un poquitín o dejar respirar un poquitín esto cuando por fin se levanten las fases, sí, y la situación nos permita tocar. Es verdad, porque es cierto que esto que estás diciendo, mucha gente no lo ha pensado, pero es verdad que cuando esas fases efectivamente pasen y empiecen a celebrarse conciertos y demás, habrá una lista de espera de bandas que tuvieron que cancelar todas sus fechas tremenda. Claro, eso voy. Por eso que ahora hablar de fechas nosotros, que ni siquiera hemos hablado con el local, con los locales o el sitio que lo vayamos a presentar, no lo hemos pensado siquiera, pues serías un poco absurdo, porque hay que adaptarse un poquitín y evidentemente lo que hablamos, ¿no? Hay bandas que desde febrero pues tienen que tocar. Y para los ensayos, ¿cómo lo hacéis? Con guantes no os veo yo para tocar la guitarra y todo esto, y a Elena con la mascarilla para el saxo tampoco, y lo de guardar los 2 metros de distancia, o a vosotros ya casi que se os puede considerar como una unidad familiar. Bueno, tenemos la suerte de tener un buen garito, ¿eh? Las cosas como son, y podemos estar más o menos a una distancia prudencial, podamos decir. Fantástico, claro que sí. Y tenemos el gel para entre canción y canción y todo esto para hacerlo correctamente. Efectivamente, muy bien. Pues Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer, enhorabuena por el disco, que insisto, lo he dicho al principio y lo vengo diciendo todos estos días, me encanta, es El Camino y es lo nuevo de Atono. Óscar, un abrazo. Nada, muchísimas gracias a ti, Julián, y por hacernos el eco en esa parte de la tierra. Siempre es un placer. Un abrazo. Un abrazo para lo que quieras, ¿eh? Escuchamos El Camino, así suenan A Tono. enseñan, calientan más que el sol. Me dan una razón para abrir mi corazón y sacar todo fuera. Busco un sonido que espante al olvido, porque cada renglón que yo escribo hago mi revolución. Será posible con una canción. Con una canción. Hemos dado en el blanco. Llevas cinco balas prendidas, las cinco puntas de la estrella que atropella cualquier astro, los astros del garito, la inyección que necesita. A tono, será posible. Ahí estaba otro de los temas. Me encanta, de verdad, este nuevo disco, El Camino. Más homenajes, más tributos. No paramos de hablar de toda la gente que se le ocurra, que lucha contra esta pandemia. Esto se llama La Cura, son Every Night. Avui no hi ha rescat, l'espai comú ja fa temps que és a l'abisme. Regna la confusió, però viu la vocació, marees blanques combaten el cinisme. Potser els profetes que criden més fort no hagin tingut mai la cura. Potser la cura de tot és cuidar-nos. Llum i els ulls, però entre les pors i les ombres s'obre una escletxa de llum. La tendresa i la distància deixen allà un bon vistó. Ja no és massa tard encara, si algun dia es nota tot, que som Pues ahí estaba la cura de los Every Night. Más cositas, mira. Hoy quiero contarte que se publica un nuevo lanzamiento muy, muy esperado. Es el nuevo disco de los Within Temptation. Han tenido, bueno, pues el detalle de hacernos llegar ese nuevo lanzamiento, esa nueva canción que publican ahora, que se llama Entertain. Y además han tenido el detalle de mandarnos un saludito. Te lo cuento ahora mismo. Los jueves en la noche es el momento de disfrutar al máximo con la música que normalmente no oyes en las emisoras de radio. Con Fuerza Heavy, disfruta de la música más potente. Jueves, a partir de las 9 de la noche, lo más fuerte de Caravaca Radio, con Fuerza Heavy. Bueno, pues mira, te cuento. Sharon, la vocalista de Within Temptation, nos ha mandado un saludo a los oyentes de Con Fuerza Heavy. Hey guys, this is Sharon from Within Temptation and you're listening to Con Fuerza Heavy. Sí, señor. Y así estrenamos lo nuevo de Within Temptation. Está recién estrenadito lo nuevo de los Within Temptation. Con saludo de Sharon incluido para el programa, para el Con Fuerza Heavy. Ay, que no me quedo yo con las ganas de volver a escucharlo. Hey guys, this is Sharon from Within Temptation and you're listening to Con Fuerza Heavy. Gracias, sí señor, ahí estaban Within Temptation. Más son Little Kaiser. Nueva canción. Vamos a seguir con el disco que publicaban a principios de este año, de este 2020, Junkcore, un disco que recogía canciones como esta. Se llama Carretera y Cicatrices. Junkcore. Thank you. la piedra que aguarda y destierra sin más. Busco la suerte de cada ruleta en el bar, noche tras noche. Incierta miseria al compás, me gana en derroche el juego de nunca acabar. Y no me pares antes del ciclón, premiéndome la mano sin razón. John Corr, así sonaban. Y estos son las madres. Jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. El caballo del malo es el título del último disco de las madres. Y suena así, te jodes. Para arena. eran las madres. Y estas que vienen ahora son La Cifra Negra, que presentaban Síndrome de Estocolmo, su último disco. Pues así es como sonaban La Cifra Negra. Estás escuchando Con Fuerza Heavy, lo estás haciendo a través de Caravaca Radio, a través de Asalto Mata Radio Rock, .com. También lo estás haciendo quizá a través de cdmusicradio.com o de rockinvierzo.com. Ahí estamos, cada semana, acompañándote en cualquiera de esas plataformas que nos dan la posibilidad de llegar hasta donde tú nos quieras escuchar. Es lo que tiene esto del momento actual, que da muchas posibilidades para llegar a lugares donde antes era prácticamente imposible. También, ya sabes que puedes recurrir al podcast. Entras en iVox.com, buscas Con Fuerza Heavy y te saldrán pues todos los programas del Con Fuerza Heavy para escucharlos una vez o dos o mil millones, las que tú quieras. Ahí los tienes, hasta desgastarlos. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con más cositas. Hay un grupo que nos ha hecho llegar su música y que me apeteció un montón pincharlo esta noche aquí en el programa y queremos estrenarlo. Se llaman Enfermería de Difuntos. Este es uno de los temas de su grabación que también obviamente se ve afectada por todo esto de la COVID-19. Enfermería de difuntos, la curva de la muerte. Pues ahí estaban Enfermería de Difuntos, una banda que se formaba ya por el 2006 y que ahora están publicando pues eso, sus nuevos temas, y que también se ve afectado, pues como todo, por este COVID-19. Bueno, más cositas. Tenía ya desde hace bastante tiempo muchas, pero muchas ganas de poder hablar con Rafa Gas, que acaba de publicar Atlántico, su nuevo EP. Duele la espalda, pues el suelo duro está. Comiendo lo que encuentras en la gran ciudad, los despojos del silencio y la ansiedad. Cuando las tripas se acostumbran a no pararse a pensar. Pensando en el principio del final, como las rocas cuando se dejan caer al mar. Ya nadie puede ni te quiere escuchar, en un silencio que gritando se ahogará, como el pinchazo de una aguja de metal que te vuelve inmortal. Son mil historias las que me puedes contar. Lo venimos pinchando en el programa desde hace ya varias semanas, desde el primer momento en el que recibíamos el disco. Nos encariñamos muchísimo de él porque merece mucho la pena. Son cuatro temas solo y se me hace corto. Ráfagas, muy buenas noches. Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas veces te han dicho que se hace corto? Bueno, pues mira, la verdad que varias, y eso está bien, eso es buena señal, así que habrá que seguir lanzando temas y habrá que seguir haciendo más canciones. Es la mejor señal, el hecho de que uno escuche cuatro canciones y se quede con ganas de mucho más, pues es efectivamente una muy buena sensación. Es verdad que vivimos un momento en el que publicar un EP, casi se está haciendo más habitual que publicar un LP completo. Sí, es que la verdad es que es un poco eso. Mira, yo siempre había lanzado discos completos, pero yo creo que un poco está cambiando la forma de escuchar música, ¿no? Ahora ya, pues con la, sobre todo, al final lo termina escuchando la gente a través de Spotify, que no deja de ser una plataforma que está abierta a seguir metiendo temas. Pues hemos lanzado estos cuatro para empezar, pero iremos añadiendo más. Entonces ese es el objetivo. Hoy en día, la verdad es que yo no sé si para bien o para mal, porque yo también soy romántico en ese sentido y me gustaba comprar los discos en vinilo y ver que todo tiene una filosofía y es un trabajo completo. Pero hoy en día la verdad que ha cambiado un poco la forma de escuchar música y hay que adaptarse a los nuevos tiempos también. No sé si será precisamente por ese alma que tienes todavía de comprador de música en una época en la que efectivamente se vendían discos y demás. No sé si es por eso por lo que te ha apetecido publicarlo en formato físico, cuidado, muy bonito, con un digipack pues muy bonito para tener en casa, para guardar. No sé si precisamente eso es lo que te lleva a hacer algo pues así, cuidado también por fuera. Sí, totalmente. Yo quería hacerlo, aunque fueran solo para empezar cuatro temas, sí que quería que el libreto estuviera bien y por eso hablé con The Brave Charge, con Khan, y la verdad que hizo un trabajo estupendo, le expliqué qué es lo que quería y ha salido algo genial, ¿no? Yo creo que ha quedado muy bien. También, pues como hoy en día es lo que hablábamos, no se compran muchos discos, ni siquiera hemos hecho una gran tirada de discos físicos, pero yo creo que merece la pena ver el trabajo porque no solo ya por las canciones, sino porque el arte, lo cuidado que está el libreto y cómo lo ha trabajado Kant, la verdad que quedé súper contento cuando me lo envió. La verdad es que es extraordinario. Es cierto que, bueno, pues que aquellos que todavía compramos algunos discos, pues oye, nos apetece de verdad que nos cuiden y en ese sentido es un poco eso, ¿no? El premiar a aquel que se acerca a una tienda y se compra un disco. Total, yo quise hacerlo como me gustaría que me cuidaran a mí cuando compro un disco, ¿no? Que te gusta leer los créditos, te gusta ver a quién le dedica el artista los temas o que esté cuidado los textos interiores. Y bueno, pues lo quise hacer como me gustaría a mí verlo, ¿no? Entonces, la verdad que para la gente que lo valore, la verdad que la gente que ha comprado el CD y que lo ha recibido, yo creo que ha quedado muy contenta, ¿no? Con el resultado. Al final es poco dinero y mucho trabajo lo que hay detrás. ¿Con cuántas bandas has estado ya? Pues mira, a ver, yo soy, aunque no lo parezca por el acento, porque yo ahora vivo en Valladolid. Eres sevillano, ¿no? Soy sevillano, sí. Yo vivo en Vallecas ahora hace mucho tiempo, pero yo nací en Sevilla y soy muy del Betis también, que soy importante. Y ahí, no, ahí empecé ahí con Dirección Sur, ahí tuve varios grupos, pero bueno, luego a nivel ya más serio que hemos grabado discos, pues estuve con Terminal 6, que hicimos los dos primeros discos de Terminal 6. Fantásticos álbumes, sí. De hecho, hablé con vosotros en aquella verdad, época, cuando verdad. Lanzamos el segundo. Y la última banda que he estado, que todavía seguimos, estamos ahora con algunos proyectos, es con Clave 100, que grabé el tercer disco de la banda, que fue en 2016. Entonces, bueno, han sido los trabajos así más serios y ahí ya, a partir de ahí ya, pues, tenía en la cabeza hacer algo más mío y más, más personal. ¿Qué te has traído de todas esas bandas en las que tú has aportado también una parte importante? ¿Qué te has traído de ellas a tu música de ahora? Ostras, es que al final es todo un recorrido que la verdad que son muchos conciertos y muchas historias, ¿no? Que al final te terminas trayendo. Pero bueno, sí que me he traído pues mucha experiencia de escribir, de salir a tocar, de dar conciertos y a la hora de intentar componer, porque claro, yo ahora en este nuevo trabajo he contado mucho con Diego, ¿no? Con Diego Gila de Fotec, sí. Que es el productor. Pero ahora también el objetivo es un poco pues ir yo con todo el bagaje que he conseguido de mis fantásticos compañeros que he tenido siempre, de los que he aprendido, pues es intentando yo también hacer mis propias composiciones, ¿no? Estoy en ello ahora. Es verdad que bueno, pues hay cosas muy diferentes a lo que has estado haciendo a lo que te has traído a Atlántico. ¿Estas canciones estaban mucho tiempo guardadas en un cajón o se han creado ahora recientemente ya previo a la grabación del álbum? No, quizá la idea sí que estaba, la tenía yo en la cabeza, pero bueno, también si no hubiera sido por Diego seguramente no me hubiera lanzado, porque es el que me ha estado empujando un poco y el que me ha ayudado mucho a lanzar los temas. Pero son temas realmente de poco tiempo para acá, de después de las bandas. O sea que al final en una banda, cuando estás en una banda, pues si sois 5 o 6, pues yo entiendo que tiene que ser todo consensuado entre todos, ¿no? Y al final pues se llega a un consenso de toda la banda para lanzar las canciones. Cuando eres tú el responsable, pues puedes hacerlo un poco más a tu gusto, entre comillas, ¿no? Porque no es que lo otro no te guste, sino más personal. Y es un poco lo que ha sido el proceso un poco de composición y de grabación de estas canciones. Leía que en el interior del disco que se llama Atlántico porque es un mar que bueno, un poco que invita a soñar y que además atraviesas muy habitualmente. Sí, yo yo he sido 15 años de mi vida actor profesional y luego ya empecé con la música, bueno, con la música he estado siempre. Pero de unos años para acá, pues yo trabajo en una empresa de turismo y voy mucho a Brasil. Entonces, pues ahí tengo que cruzar el Atlántico a 2x3, que allí en Brasil la verdad que he aprendido mucho también de música, porque allí la música es prácticamente una religión. Y luego yo también tengo mucho cariño a Huelva y tengo casi ya soy más onubense que sevillano, ¿no? Y entonces me bajo mucho a Isla Cristina, que seguro que hay gente de Isla Cristina ahora mismo escuchándonos. Seguro. Que es un sitio que me encanta y voy siempre que puedo y ahí el Atlántico es maravilloso, ¿eh? Y estoy deseando ir, llevo aquí 2 meses encerrado y estoy deseando ir para allá porque ver el mar y entonces habrá un poco pues también de viajes, de mar y del mar está muy presente en las canciones también. Habrán observado los oyentes del programa que hasta ahora, las últimas semanas, empezaba todas las entrevistas que íbamos haciendo preguntando a todos los músicos que pasaban por aquí cómo lleva lo de la cuarentena, cómo está con esto del COVID y demás. Y que hoy, las 3 entrevistas que hemos tenido en el programa, veis que lo voy dejando el tema para el final. Y es que yo pues también quiero desconfinarme un poco yo también. Sí, sí. Pues tío, ¿sabes que te lo agradezco, Julián? Mogollón, porque yo estaba aquí esperando, joder, ahora lo primero que me van a preguntarme es cómo estaba el confinamiento y claro. Estamos hasta los cojones, ¿no? Es verdad, porque es que hasta ahora yo lo reconozco, todas las semanas iba preguntando eso y ya dije, bueno, pues hemos entrado en muchas partes, vosotros por ejemplo en Madrid todavía no, pero en muchas partes sí que se ha entrado ya en esa primera fase de desconfinamiento, digo, pues voy a desconfinar yo también un poco el programa. Musicalmente, ¿qué influencias notas que quizá te están marcando más a la hora de bueno, pues de estas 4 composiciones y de las que seguro que ya empiezan a rondar en tu cabeza? Sí, mira, fíjate que incluso en este confinamiento he hecho una que ya la grabaremos después. Y bueno, pues en este tiempo, sobre todo las influencias que he intentado, así es más, ya con la grabación en solitario, pues son referencias que siempre he tenido yo en la cabeza, ¿no? Pues, por ejemplo, Antonio Vega, que siempre me ha encantado, ¿no? A lo mejor no me podía haber acercado tanto con las bandas, porque siempre hay que compartir los gustos de todos. O gente, pues mira, como Iván Ferreiro o Jorge Drexler, que me encanta también. Son más estilo, digamos, cantautor, ¿no? O también Mikel Erentzun, cosas así. Quizás no tan, a lo mejor no como en vuestro programa, que es más música heavy, ¿no? Pero bueno, he intentado acercarme a otros estilos. No creas, ¿eh? Aquí en este programa, pese a que se llama Con Fuerza Heavy, porque... Aunque sí que es verdad que sois muy ecléctico. Así lo bautizamos en el año 1990, fíjate, y luego posteriormente muchas veces me han dicho, oye, ¿por qué lo sigues llamando así si ya es un programa en el que entra, bueno, pues cualquier estilo... Es verdad. Cercano al rock, sí. Es verdad. A veces lo escuchas el título y parece que es solo eso, pero que yo que lo escucho habitualmente también porque siempre os sigo. Y pues sois mucho más eclécticos de lo que el título indica. Es verdad, porque además aparecen muchas bandas indies, hay muchas cositas muy diferentes. Bueno, dices que en este confinamiento incluso ha aparecido una nueva canción. Esas nuevas creaciones, esas nuevas ideas que van surgiendo, las notas similares a Atlántico, me refiero, ¿se podrían luego ser como si fuese parte de un mismo disco o notas que algo empieza a evolucionar, a cambiar? Sí, bueno, hombre, lo que pasa es que cuando estás encerrado 2 meses en casa, al final es difícil. Yo, pues mira, escuchaba el otro día entrevistas con Kiko Veneno, que también me gusta muchísimo, Adriana, ¿no? Mucha gente andaluza que no he mencionado, pero... Y decían eso, dicen, es que es muy complicado para mí componer ahora porque solo se te viene a la cabeza lo mismo, ¿no? De hecho, la canción que he escrito va también, pues, de eso, ¿no? De estar encerrado. Entonces sería difícil componer más. Yo estoy deseando ya que nos dejen salir a la calle y poder vivir cosas que luego te permiten... escribir, pero claro. sí que está en la misma línea de Atlántico y podría ser, pero estoy deseando que nos dejen salir y vivir más cosas para continuar, porque ahora mismo es todo el batiburrillo en la cabeza de estar encerrados y toda la situación increíble que estamos viviendo, ¿no? Es verdad, pues si yo tuviera que hacer canciones ahora, podría dedicarle a mi frigorífico y a cosas así, que habitualmente es lo que más visito últimamente. Sí, la verdad que es así. Entonces, claro, los creadores, no solo yo creo que todos, necesitas hacer cosas y vivir cosas para poder crear. Es que si no es imposible estar encerrado en casa, está muy bien durante un tiempo o cuando te apetece, pero cuando ya te obligan, se hace cuesta arriba. Es verdad. Bueno, por cierto, que has hablado de tu etapa como actor y dices que han sido 15 años y en 15 años también se adquiere un montón de conocimientos, de experiencias, en definitiva, de historias que luego sirven para todo, para tu trabajo como actor, pero también para esta faceta de músico. Sí, además que la verdad que tuve mucha suerte porque la verdad que hice de todo, televisión, cine, teatro, o sea que es una profesión que nunca se acaba, ¿no? En cualquier momento se puede volver. Desgraciadamente, pues las situaciones económicas, al final necesitamos comer 3 veces al día, comprar ropa y te llevan a otros sitios, ¿no? Pero yo que sé, por ejemplo, María Galiana, que es una grandísima actriz, ella empezó a despuntar cuando se jubiló, era profesora de instituto. Es verdad. Y yo la conozco desde Sevilla, claro, tengo la suerte de conocerla, y ella empezó a despuntar cuando se jubiló, o sea que nunca es una cosa que se termina, ¿eh? O sea que siempre se puede volver. Pero claro, también pues eso te aporta muchísimas experiencias que te ayudan luego a la hora de escribir canciones también y de ver las cosas y ver la música a través de otros ojos, ¿no? También a lo mejor más cinematográfico, que también estamos deseando hacer los videoclips y no podemos salir para hacerlos. Al final efectivamente tenemos que llegar a esa parte inevitable. ¿Cómo se lleva lo de publicar un disco y que justo en el momento en el que publicas el disco y en el que viene pues toda esa parte chula también de haber publicado el disco, que es el de presentarlo a los amigos, el de presentarlo en directo, el de tener entrevistas en las radios? Sí, las estás teniendo, pero tienen que ser así a través de teléfono y demás. En fin, pues todo eso que conlleva una publicación de un disco, ¿te lo ha cortado de raíz una pandemia? Sí, además es que justo ha sido, o sea, yo lo hemos lanzado en enero y ya justo se nos ha venido todo después, precisamente en el momento que estábamos empezando a hacer entrevistas, que estábamos empezando ya a pensar dónde presentarlo, que estábamos empezando ya a pensar en grabar los videoclips y se ha venido todo esto encima, que ahora hay que poder, bueno, la verdad es que un poco coitus interruptus, efectivamente, Sí. porque lo que estoy deseando ya es poder tocarlo en directo y contar con toda la banda que ojalá pueda contar con todos los chicos que han grabado, porque la verdad que son una banda estupenda y me gustaría hacerlo bien, pero justo cuando estábamos viendo las opciones nos hemos tenido que encerrar. Y el problema es que ahora saber cuándo podremos hacerlo, ¿no? No, eso es quizá es la mayor duda, ¿no? Porque es verdad que esta crisis está afectando económicamente, bueno, la que se nos viene encima, ¿no? Pero el artista es quizá uno de los grandes perjudicados, ¿no? De los mayores perjudicados en el sentido de que ahora mismo, actualmente, aún no se sabe cuándo uno va a poder retomar su vida, ¿no? Sí, yo mira, yo trabajo en turismo, o sea, de lo que vivo ahora mismo y también nos está afectando muchísimo porque la gente ahora no puede viajar, pero sobre todo los artistas. Mira, yo hice un concierto en Instagram con mi ukelele, con las canciones, lo hice, pero es que no es lo mismo que tocar en directo, ¿no? Que al final para lo que sea. Y al final los artistas que son los que han salvado a mucha gente durante todo esto, porque todos han estado haciendo cosas, Es a verdad. pesar de estar encerrados como todos, porque al final tienes días buenos y días malos, pero ellos han estado ahí, pero desgraciadamente en este país la cultura se valora muy poco y yo creo que es un valor que deberíamos cuidar muchísimo más de lo que hacemos, porque además somos un país muy rico culturalmente. Tenemos los pintores, poetas, artistas, o sea, yo no entiendo que la cultura en este país no tenga un hueco mucho mayor del que tiene. No lo concibo. Eso dice muy poco a favor de lo que somos como país, yo creo. Habitualmente, un país que cuida su cultura suele ser un país en el que el nivel de vida y de inteligencia, en definitiva, de sus habitantes suele ser muy, muy elevado. En España, por desgracia, nos falta mucho, mucho todavía para que la cultura tenga el rango que realmente merece. Bueno, una vez que pase esto, que pasará seguro, la intención es esa, es tocar y presentarlo en todas partes. Sí, en cuanto pase, pues a ver si ya podemos empezar a reunirnos con los músicos para montar el repertorio y empezar a moverlo en cuanto podamos. O sea que efectivamente esto va a pasar y volveremos a tocar, sin duda, porque además yo creo que no hay músico que no disfrute tocando en directo, que es para al final, para lo que hacen las canciones. Las canciones están muy bien grabadas y en el CD o en Spotify, pero luego el sentido que tienen es tocarlas en directo. No, no, no tiene otro más importante que ese, ¿no? Ahí es cuando toman vida, de verdad, es cierto. Bueno, ¿le has hecho una canción a los tejados de Vallecas? Sí. Yo eso, como comentaba al principio, tengo la suerte de que vivo en Vallecas y quería sacar el lado también bonito del barrio, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Cuando lo último que ha salido es que el lugar donde más multas se han puesto por no respetar el confinamiento eran Vallecas, ¿verdad? Claro, que hoy también ha salido que era el barrio Salamanca, Eso que te iba a vaya. decir, que en el barrio de Salamanca han salido unos cuantos también, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia verlo, mira. Entonces, no, también muchas veces cuando no ha habido un asesinato y es en Vallecas, no, pero si fuera en otro sitio dirían que es Madrid, ¿sabes? Sí. Entonces, y yo creo que en este barrio hay gente maravillosa y es un barrio, yo estoy encantado de vivir aquí, la verdad que yo tengo dos sitios en el mundo ahora mismo que son Vallecas y Isla Cristina, donde estoy feliz, y yo en Vallecas estoy muy contento y quise hacer una canción a mi barrio y yo creo que es bastante gráfico de la buena gente que hay aquí, ¿no? A mí me encanta esa canción y es la que he seleccionado precisamente para terminar la entrevista. Además, yo tengo muchos amigos en Vallecas, gente a la que quiero mucho y mira, pues yo también quiero que rendir homenaje a todos ellos también con este tema. Entonces, ¿sabes lo que es? Y ahí sí que rompo una lanza también que está pasando una cosa en Vallecas que es muy mala, y es que están cerrando muchos sitios de rock, ¿sabes? Sí. Desde Leve, no, que he tocado muchas veces ahí, y eso no deberíamos permitirlo porque es la identidad del barrio también, Efectivamente. que tú que lo conoces lo sabes bien, ¿no? Sí, así es, Y efectivamente. Es cuestión nuestra. Nosotros somos los que tenemos que impedir esto, pues eso, apoyando a las bandas, yendo a esos conciertos que llegarán luego más tarde, en fin, pues como todos sabemos que se hace. ostras, es que cuando ves una sala de conciertos que ha sido de rock de toda la vida, convertida de música latina, con todos mis respetos a la música latina y al reggaetón, la verdad que se te cae el alma a los pies. A los pies completamente, efectivamente, es verdad. Rafa, mil gracias por acompañarnos esta noche. Me apetecía mucho que pasaras por aquí, por el programa. Estaba buscando el huequecito para poder tenerte con nosotros y ya sabes que siempre es un placer. Nada, Julián, un placer. La verdad que agradeceros muchísimo el cariño con el que tratáis a todos los músicos y a mí también en particular. Sé que habéis estado poniendo las canciones y que has buscado el hueco. Y agradecerte muchísimo el apoyo que, fíjate, es desde el 90 que tenéis con la música, ¿no? O sea, un compromiso más que demostrado, ¿eh? Así que muchísimas gracias en nombre de todos los músicos. Tengo que decir que empecé muy pequeñito, ¿eh?, en el programa. No piense la gente que ya soy muy viejo yo aquí. No, que empecé era muy pequeño cuando empecé. Que han pasado ya unos cuantos años. Rafa, un abrazo. Un abrazo grande, Julián. Cuídate. Chao. Escuchamos Los Tejados de Vallecas. Ya sabes, Atlántico, el nuevo EP de Rafa Gas. Siempre a libertad, a canciones, a ilusiones, a su gente y su verdad. Los tejados de Vallecas tienen algo especial. Las cigüeñas que regresan con el viento y no se van. Los tejados de Vallecas son como un gran vendaval que iluminan siempre al cielo cuando se quiere apagar. Yo nunca podré dejar de mirar hacia ese horizonte sin punto final. No quiero dejar de estar y vivir, me quedo en Vallecas. Mi sitio está aquí. Los tejados de Vallecas son sinceros y algo más. Sus antenas, chimeneas, ropa limpia en un tendal. Los tejados de Vallecas huelen a vinagre y gas. Clase nuestra, lucha obrera que no para de gritar. Los tejados de Vallecas, un oasis de ciudad, cuando juega el rayito que siempre sale a ganar. Yo nunca podré dejar de mirar hacia ese horizonte sin punto final. No quiero dejar de estar y vivir, me quedo en Vallecas, mi sitio está. Vulgar Pretensión es el título del disco de Miguel Ángel Torres. Es un disco en el que, bueno, pues hay canciones como esta terra que ahora suena. Mm-hmm. señor, sacándole partido ahí a la guitarra. ¿Cuántas alegrías nos ha dado ese instrumento, madre mía? Vulgar Pretensión, Miguel Ángel Torres, esta noche en el Conforza Heavy con canciones como Terra. Bueno, estamos ya en esa última hora de programa. Nos quedan 40 minutitos que vamos a aprovechar muy, pero que muy bien con cosas como esta que se viene ahora. Es el tema Responsables, que incluyeron Alerta en su último disco, Tú decides el final. Así es como se llama ese álbum, con canciones así como esta. ¡Alerta! Se llama Responsables, incluido en ese Tú decides el final de los Alerta. ¡Buah, cañita buena! Sí, señor. Muy grandes. Más cosas que tenemos para ti hoy. Los Guilty Brigade con Tu mundo arder, su último disco. Y canciones como esta que suena y que se llama Hemos venido aquí a joder. Hace poquito pasó por aquí por el programa Bárbara Black para hablarnos de Love, Death and Flies, su último disco. Pues eso, ahí quedaba la música de Bárbara Black, madre mía, es un cañón. Y este tipo que suena por aquí es un genio. Se llama Juan Saurín. Le tenemos un aprecio muy grande porque es un auténtico artista. Supremacy es su último álbum. Así suena, Juan Saurín. We'll be right back. El tema que viene ahora se llama Sign y se incluye en el nuevo disco de una banda llamada Dead Man Green, que nos llega desde Gibraltar. Si las cosas van como deben de ir, la próxima semana les tenemos en el Comforza Heavy. Hablaremos con ellos de este disco que acaban de publicar. Bueno, nos enviaban una banda llamada Off Heaven, su nueva canción. Son una nueva banda de thrash metal del Levante español, de Elche concretamente, formada por dos exmiembros de Amalgama y un exmiembro de Metralla. Dicen que están ultimando su primer lanzamiento en forma de EP temático sobre la Segunda Guerra Mundial y que debido a la situación de emergencia ocasionada por el coronavirus, pues han tenido que paralizar el proceso que ya tenían muy avanzado. Pero bueno, dice que han aprovechado para subir un adelanto a YouTube, que la idea es acabar el trabajo, bueno, pues tan pronto lo permitan las circunstancias actuales, y que pues este tema, que como digo, nos han hecho llegar, pues es una canción en la que, por cierto, colabora Javier Mira. Lo vamos a escuchar. Off Heaven, esta noche, también sonando en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Pues ahí estaba versión demo y con seguro muchísimas ganas ya de que pase todo esto y de, en fin, y de poder disfrutar también de, bueno, pues de ese lanzamiento que seguro que le han puesto mucho mimo y mucho cariño. Esto es un clásico. Se llama In Trance, en trance, recordando a los Scorpions del año 1975. Sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. Hasta un álbum del año 2005 que se llamó Angel of Retribution. Es un disco como seguro que sabes, de los Judas Priest, en el que había canciones como Angel. El último que cierre, esto se llama Mi Revolución. Del hambre que he pasado, he llegado de amores desquiciados, agotado de arrastrar tormentos, agotado de ver con claridad. Y va buscando el cielo. los callejones que quitan penas. Y así sobreviví al invierno por esos callejones. Hay otras reglas. Uno, desaparecer. Hamlet. Fuerza. Escuchar. desaparecer los Hamlets de un lejano Siberia ya. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Y nos vamos con la belleza de los Mala Reputación. Su última grabación también ha salido en tiempos de pandemia. 6 temitas para la belleza, lo nuevo de los Mala Reputación. Hasta la semana que viene. Fue un placer. Gracias por la escucha. Esto fue Con Fuerza Heavy.